eres energía. Los cuatro elementos de Gaia están todos en ti, están en mí. Estás en el medio de la naturaleza. Eres un árbol, una flor. Tienes raíces fuertes y estás conectado a la madre tierra. Eres unidad. Siente cómo respiras con la tierra, cómo tus latidos son los latidos de la tierra. Siente que eres fuego, una llama brillante. Das calor, eres calor. Una fogata en medio de la selva que llena los rincones de chispas y quemas lo que no quieres dentro de ti. Eres amor. Siente que eres aire, libertad. Somos brisa. Thank you. a systemic contradiction. My name symbolized all that was corrupt to society. Thank you. We'll be right back. Mitch.